Ahora, en Frecuencia Abierta. En Frecuencia Abierta. Recorremos la galería de eventos, novedades, espectáculos y la información para estar al día con todo lo que pasa en el Río de la Plata. Le damos la bienvenida a Pablo Callafa en Aspen FM. Pablo Callafa, buen día, bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge, querido? ¿Cómo estás vos y cómo está toda la audiencia ahí en Punta del Este? Estamos con sol y cielo celeste, así que estamos contentos. Por un rato, por lo menos, va a permanecer así aparentemente, así que bueno, tenemos que aprovechar. ¿Qué la gente? ¿Cómo está promediando la ha disminuido la cantidad de gente, ha disminuido la cantidad de gente después del martes. Y bueno, y pensamos que ahora, después de este fin de semana, otro poco de gente se estará yendo y así lentamente empezaremos a vivir con la dinámica otoñal. Bien, bueno, pero esperemos que este fin de semana regrese igual. Ojalá que sí. Se vuelva. ¿Qué tienes para contar? Jorge, ¿qué semana, Jorge? A ver. ¿Qué semana en la que Punta del Este fue protagonista? Movimiento mediático argentino a propósito de la salud de Pata Villanueva. Sí, es cierto. Le mandamos a la gente. Pata está ya hace unos 3 meses viviendo en Punta del Este, ya tiene una casa en La Barra, y el sábado pasado tuvo un accidente doméstico, rodó por una escalera, se golpeó fuertemente la cabeza, no perdió el conocimiento, tuvo la posibilidad de avisarle a los vecinos de su situación, llamaron a la emergencia, la revisaron ahí en el momento y la pudieron llevar después al Cantegril. Uh-huh. Allí la sometieron a una serie de estudios que le identificaron un traumatismo importante en el cráneo. La sometieron después a una intervención quirúrgica y después quedó en el CTI. Permanece todavía en terapia intensiva. Está la familia a la espera de su recuperación. ¿Pudiste hablar con alguien de la familia, con algún médico, o has tenido acceso a algún informe de CTI? Hemos hablado con algún médico. La información sobre la salud de Pata está muy reservada. Hablamos así con algunas autoridades del sanatorio Cantegril, que nos dicen eso, nos dicen apenas que ella está estable después de la operación, permanece en terapia intensiva, pero que los detalles sobre su salud lo han compartido solamente con su familia. Ella, recordemos, aparte estaba sola acá en La Barra, solamente tenía contacto con algunos amigos acá de la zona, aparte con Mónica Gonzaga, una actriz muy importante argentina, que es muy amiga suya, pero su familia estaba en Buenos Aires. De hecho, la familia llegó de urgencia a Punta del Este, y por eso fue que no pudieron y todavía no pueden ingresar al sanatorio, porque por haber llegado desde Argentina tienen que permanecer haciendo cuarentena. De hecho, tuvieron que contar con el asesoramiento de Alejandro Baldi, del abogado uruguayo Alejandro Baldi, que los está ayudando en estos. A eso se suma que el informe de los médicos por estar en cuarentena lo reciben de manera telefónica, no presencial. Exactamente, bueno, esa es la situación que para ellos es un tanto desesperante, ¿no? Porque si bien es cierto que ellos están en CTI y, si estuviesen en el sanatorio, tampoco es que haría la diferencia. Es distinto si uno está ahí y tiene la posibilidad de frenar a un médico, de estar como en el lugar. Ellos ahora están en la casa esperando que les suene el teléfono con alguna novedad, lo cual para ellos es una situación bastante desagradable, como le está pasando, a tanta gente, ¿no? Ahora con todo este asunto de la pandemia. Bien. ¿Algo más sobre este tema o hablamos de otra cosa? Y sobre este tema, estamos a la expectativa. Y sí, una cosita menos que se supo también que el día del el miércoles tuvo sus primeras reacciones. Reaccionó a los primeros estímulos externos y eso da un poco de esperanza a la familia y al equipo médico, y veremos si son efectivamente señales positivas y llenaron de optimismo, ¿no? Hay que ver si efectivamente puede recuperarse. La situación hasta el momento es muy compleja. Bien. Es lo que en términos generales hasta ahora se ha podido saber, porque sí, es muy muy restringida la información de parte de los profesionales del Sanatorio Cantegril, ¿verdad? Exacto, la información es muy restringida. Lo que se sabe es esto, que la situación es muy grave, está en terapia intensiva y de a poco ha reaccionado a unos primeros estímulos, pero bueno, lo que queda es esperar. Bueno, ¿qué más tenés para contarnos? ¿Cómo? ¿Qué más tenés para contarnos? Bien, tenemos la vuelta de un programa de televisión que tiene una historia detrás un poco compleja. A ver. Estamos hablando de la vuelta del programa Sonríe, te estamos grabando a Canal 10. Recordemos que estaba este el 12, programa estaba el 12, de ¿no? archivo se estrenó allá por 2011 y permaneció en pantalla en Canal 12 uh-huh. hasta 2019. Sí. Estaba conducido por Manuela Silveira, Cecilia Bonin, Pablo Fabregat. Después Manuela Silveira se fue y quedaron esos dos. Estuvo un par de años afuera de pantalla y ahora volvería, pero a la pantalla del canal de la competencia. Uh-huh. ¿Por qué ocurre esta situación? Bueno, resulta que Sonríe sale de la pantalla de Canal 12 porque el programa era producido por Sur Films, que tenía en la cabeza a Iván Ibarra. Él es convocado para ponerse adelante de la gerencia de Canal 10 en aquel momento, y es entonces cuando Canal 12 decide levantar de la grilla aquellos programas que eran producidos por su productora. Sí. Ahora, Iván Ibarra, desde Canal 10, quiso volver a poner al aire el programa de archivo, lo cual a muchos llama la atención porque, de hecho, Canal 10 tenía su propio histórico programa de archivo, que era Bendito TV. Sí. Sin embargo, ellos eligen volver a poner en pantalla algo que originalmente se veía a través de la competencia. El nuevo Sonríe va a tener su foco en archivo, pero va a estar conducido por Marianoel Marrone, que es nada menos otra de las figuras que Canal 10 le sacó a Canal 12, junto a Iñaki Abadí y Rafa Cotelo. ¿Quiénes van a estar en la conducción? Van a estar Marianoel Marrone, que es la otra figura. Ah, claro, que estaba en la tele de mañana. Claro, estaba en el 12. Bien. Y se la arrebata el 10. Uh-huh. Y va a estar acompañada por Rafa Cotelo e Iñaki Abadí. ¿Cuándo se pondrá en pantalla? ¿Cuándo comienza? Se espera que a fines de marzo ya estaría este programa al aire. Bárbaro. Está como de moda el hecho de los pases entre canales, ¿no? Cosa que antes no sucedía muy a menudo. Bueno, de hecho, sí, lo comentábamos en una columna hace algunas semanas, uh-huh. que esto sí se reavivó el año pasado, porque desde hace ya varios años había como una especie de acuerdo tácito entre los canales de no robarse a la figura, ¿no? De no hacer ofrecimientos a figuras que estuvieran al aire en otra pantalla. Uh-huh. Esto en definitiva a la figura no le servía, ¿no? Porque nunca recibieron una propuesta mejor del canal de la competencia. Los pases se daban cuando una figura se retiraba de un canal o la despedían y después venía otro canal con un ofrecimiento. Ahora no, ahora se están dando este tipo de pases y el primero fue justamente el que mencionábamos recién, cuando Canal 10 le ofrece a Marianoel Marrone sumarse a su canal y ella deja Canal 12. Como contrapartida, Canal 12, con una especie de venganza, le saca a Lucía Soria, que era una figura de Canal 10, había estado en Masterchef, y ahora va a estar, tal como lo comenzaron a anunciar en los últimos días, va a estar al frente de la conducción y de un jurado de un programa nada menos que gastronómico, pero en Canal 12. Va a estar conduciendo un programa que se va a llamar Fuego Sagrado, y es una competencia entre asadores, como para encontrar el mejor asador del Uruguay. ¿Sabés si Masterchef Canal 10 lo vuelve a hacer este año? Bueno, está previsto que sí. ¿Sí? Canal 10 tiene en carpeta volver a hacer Masterchef. Incluso hay intenciones de volver a hacer Masterchef en su edición de famosos. Pero no es de los programas que está previsto para al menos los próximos meses. Cuando Canal 10 va a estar enfocado en el estreno ahora de Sonríe, va a estar enfocado en la nueva temporada de Got Talent, que también van a repetir, van a comenzar las audiencias ahora en las próximas semanas, y va a estar saliendo al aire seguramente en el primer semestre. Y también van a apostar por Quién Quiere Ser Millonario, que es una apuesta muy grande que tiene Canal 10 con la conducción de Orlando Pettinati. Es cierto también, es cierto que está lo de Pettinati. ¿Sabés si la experiencia de Good Talent se vuelve a repetir? ¿Cómo? ¿Sabés si la competencia de Good Talent se vuelve a competir, se vuelve a repetir? Perdón, ¿la competencia en qué sentido, sí, Jorge? Si se vuelve a repetir un nuevo ciclo de Good Talent. Ah, sí, mencionamos. Ya en las próximas semanas comienzan las audiciones y la idea es que en el primer semestre esté al aire esta segunda temporada de Got Talent para apostar a repetir el éxito que fue el año pasado, que sin dudas fue el éxito del año, Got Talent Uruguay. Bien, ¿algo más por allí? Un comentario que me quedó pendiente de la vuelta de Sonríe, buena curiosidad, es que la producción va a estar a cargo de La Guitarrita, que es la productora en la que está Jorge Piñerúa, que era el conductor del viejo Bendit TV. Ah, sí, es cierto, claro. Sí. Y aparte de eso, algunas novedades. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos de este entuerto entre Gaspar Valverde, Álvaro Navia, por un lado, y Karina Viñola, cierto, y Claudia Fernández, por el otro? Cierto. Y de esta salida entreverada que están teniendo Gaspar y Karina de la pantalla de Canal 10. Sí. Bueno, entre hoy y el lunes pueden haber novedades en este sentido, porque Karina Viñola va a romper el silencio esta noche en Algo que Decir, va a contar su verdad después de el conflicto con Claudia Fernández, y el lunes va a hacer lo mismo Gaspar Valverde en Algo Contigo. Los dos, después de semanas muy intensas, finalmente van a contar sus versiones en primera persona de toda esta situación que están viviendo. ¿Ya le sonó el teléfono a alguno de los dos para hacerle alguna propuesta para trabajar en otro lugar? ¿Sabes? No, han tenido charlas con algunas cosas de la competencia, pero no han recibido ninguna propuesta concreta específica, no. Pero están en charlas y seguramente van a volver a la pantalla pronto, porque son figuras muy, muy queridas. Bárbaro. Bueno, vamos redondeando por acá. ¿Te parece bien, Pablo? Cómo no, Jorge, será entonces hasta la próxima. Un abrazo para vos y para toda la audiencia. Buen fin de semana. Chau. Un abrazo. Chau. Frecuencia abierta.